tenías que ir al colegio. Mira todo esto y mucho más de lo demás. Hay cosas que fueron, hay cosas que serán. Tranquila, desnúdate. Tranquila, anúdate. Olvídalo. ¿Te acuerdas que querías ser de chica? ¿Te acuerdas cuando fuiste grande? Son tantas, tantas, muchos, muchos. Nada es tan nuevo. Es un color, ya lo conocías.